La nueva ley fortalece la protección de los derechos de los consumidores a través del rol fiscalizador del SERNAC. Habrá menos incentivos para que las empresas infrinjan la ley, como mayores multas e indemnizaciones, procesos más cortos, así como también la oportunidad de presentar soluciones adecuadas y oportunas en los procedimientos voluntarios colectivos. Este mes de marzo será recordado como un hito relevante en la historia de la protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, poniéndonos al día con la que la sociedad actual merece y necesita.